Vamos a poner todo a nuestra disposición de manera que cuando la naturaleza nos aporte las aguas suficientes para superar la capacidad con que está quedando hoy día, o bien se desarrollen alternativas de nuevas aguas y tengamos que subirla a esta parte del valle para mejorar la situación hídrica de la agricultura, podamos ir haciendo un manejo de tal forma de que el embalse llegue a los 2,4 millones que es como agricultura lo necesita.